gracias por estar con nosotros. Esto es Radio Crudópolis en su primera emisión. Es música para el crudo. ¿Por qué? Porque el crudo importa. El crudo hay que... Hay que apapacharlo. Tengo miedo de amar con ternura. Porque el crudo tiene miedo de amar con ternura. Y esta es una grabación de mis rolas favoritas cuando estoy crudote. Me va a encantar presentarles, queridos cofrades de Crudópolis, esta pieza de Blue Nile. Es especial para la cruda, porque estos muchachos de las Islas Británicas eran tres sintetistas y a uno se le ocurrió cantar. Jamás imaginó que su voz vacuna iba a curar la cruda. Gracias por estar con nosotros en Radio Crudópolis. No dejen de sintonizar. Thank you. el crudo es un caramelo, hay que chupar para encontrar su esencia al final del camino. Están en Radio Crudópolis, queridos cofrades, donde el crudo importa, donde el crudo es apapachado, donde el crudo se le da respiración de boca a boca, donde el crudo importa. Tengo miedo de amar con ternura. Y donde el crudo tiene miedo de amar con ternura o locura. La siguiente canción es de Chicane. La van a oír un poquito rapidita, no pasa nada. Pero presento a la voz de Sally Oldfield, aquella hermanita de Mike Oldfield, Campanas Tubulares, etcétera. Para la cruda, Chicane está a toda madre. Se llama Chicane, él es canadiense. Hasta ahorita no hemos sabido nada más que este gran disco, que no me acuerdo cómo chingado se llama, pero está re poca madre para la cruda. Y quédense con Sally Oldfield y Chicane para la cruda. qué riquísima rola del Chicane. Ojalá nos vuelva a sorprender con otro disco igual. Esto es Radio Crudópolis, donde el crudo importa, donde el crudo es un caramelo. El crudo hay que chuparlo y mantenerlo húmedo. Al crudo hay que mantenerlo húmedo. Mi siguiente selección es Adrian Young, del sureste del Gabacho. Es una delicia para esta, que yo le llamo un estado animal. Es de las veces, cuando uno está crudo, es de las veces que se mantiene en contacto con la naturaleza, porque se siente uno perdedor. Y de esto habla esta canción, Adrian Young, en Crudópolis, Radio Crudópolis. sang sweet song to rock my soul. Adrián Young, queridos cofrades, Radio Crudópolis, donde el crudo es un bombón al que hay que apapacharlo. ¿Por qué? Porque el crudo es uno. Y en esta cruda maravillosa, queridos cofrades, quiero compartir una de las viejas rolas cuando Elton John sí sabía hacer rolas. De su primer, no su primer disco, creo que es el tercero o cuarto, de nombre Elton John, cuando firmó con una compañía grande. First Episode at Hinton. We were two so much in love. Gran rola para la cruda. You don't wear white socks no more. Now you're a woman. I joked about your turned up nose and criticized your schoolgirl clothes. Would I then face his roots to love you? The seasons come, the seasons go, bring forth the rain, the sun and snow make battle. Valerie is lonely. No more to roam on the snow hills of high and on, undecided with the guardians of the older generation. A doormat was a sign of welcome in the winter months to come, and in the summer, laughing through the castle ruins we'd run. For the quadrangle sang to the sun, and the grace of our feeling, and the candle burned low as we talked of the future underneath the sea. Tears in the sky and the clouds in your eyes were just cover, for your thighs were the cushions of my love and yours for each other. The seasons come and seasons go. Bring forth the rain, the sun and snow make Valerie a woman. Valerie is Valerie's a woman. John, queridos cofrades, cuando era menos puto y más talentoso. Es una de las buenas canciones. Mi siguiente invitada es, sin duda, algo que es lo mejor para la cruda, Annie Lennox. 10,000 cosas. 10,000 millones de cosas hermosas. Aparte del blowjob, no creo que haya. Bueno, hay de ver. 9,999 cosas. Entre ellas, lo que el crudo necesita es un buen blowjob. En otros lados se dice una mamadita. Una mamadita. ¿Qué es lo que el crudo necesita? Les dejo a Mrs. Annie Lennox. Rola para el crudo de hoy. Están escuchando Radio Crudópolis. Amigos, están en Radio Crudópolis. El crudo es una necesidad mundial. Déjenme presentarles mi última alternativa, que es Nickel Creek. Con esta se me quita el dolor de cabeza. Nickel Creek. Gabachos, ellos, los mejores instrumentistas del mundo, están en Radio Crudópolis y nos despedimos con esta canción. Roller coaster for you, time out of mind. Muchísimas gracias por estar con nosotros, queridos cofrades. Yo nada más les digo una cosa. El crudo importa. El crudo es bebé. El crudo es uno. Tengo miedo de amar con ternura. El crudo tiene miedo de amar con locura. Por favor, acompáñenos en otro programa más de Radio Crudópolis, donde el crudo importa y es música para el crudo. Sin comentarios. Tomen una chelita como yo. Heineken, sigue consumiendo del exterior. Los esperamos en algún momento en Radio Crudópolis.